Hola, muy buenas a todas y a todos, estamos de vuelta. Este es el segundo programa de Qué grande es el cómic. Queremos empezar dando las gracias a las personas que nos habéis acompañado y escuchado en nuestro primer programa, el que dedicamos al tebeo Basura de Derf Bagderf. Algunas de estas personas han descubierto al autor norteamericano gracias al podcast y por ello nos congratulamos. Ya sabéis que si os apetece decirnos algo, hacer alguna sugerencia, criticarnos, lo que queráis, podéis escribirnos al email que indicamos en la descripción del programa. Hoy volvemos a salirnos de lo obvio. Analizaremos una obra que, aunque triunfó en los festivales de cómics, no se ha quedado como nosotros creemos que merece en el imaginario colectivo. Por ello, queremos rescatarla y reivindicarla. Se trata de una revisión muy peculiar de un cuento clásico que todas y todos hemos leído alguna vez. ¿Cuál es? Pues os lo desvelaremos después de escuchar nuestra sintonía. Arrancamos. Pues sí, como os podíais haber imaginado, hoy vamos a analizar el cómic Pinocchio, o Pinocho en español, de Vincent Pagonot, más conocido por su nombre artístico, Winchells. Estamos ante una obra inmensa, una obra que una vez que la terminas de leer te deja en auténtico estado de shock y en más de un caso que he conocido con ganas de volver a leerla. Es una auténtica obra maestra del noveno arte. Fue ganadora en el Festival Internacional de Cómics de Angoulême en 2009 en la categoría de Mejor Álbum. Pinocchio no deja de ser una versión tenebrosa y excesiva del cuento clásico de Collodi, popularizado por Disney. Quizás el reverso precisamente del estilo Disney, en lo que podría ser una alegoría sobre el lado más perverso del ser humano en su condición social. Pinocchio no da tregua al lector, al que enreda en un rompecabezas entrecruzado de personajes violentos, corrompibles y violentados. Al lector lo fascina, lo hace reír, sufrir, lo engaña constantemente, siempre con la sombra de la estructura del cuento original, con multireferencias a otras obras clásicas como Blancanieves y los Siete Enanitos, Modern Times, Titanic, el flautista de Hamelín, etcétera, etcétera. Y al lector finalmente lo deja exhausto y confuso como aquel Pinocho que en la cama se queda solo triste, confuso y mirando al techo. Winchells es el seudónimo del autor francés Vincent Pagonot, guionista, ilustrador, dibujante de cómic francés y animador que tiene 53 años. Ha realizado muchas obras como Super Negra, Monsieur Ferrer, Pat Bone, Welcome to the Death Club, Smile Monkey, entre otras. Pagano es popularmente conocido sobre todo por haber coescrito y codirigido la aclamada película de animación Persepolis, por la que recibieron numerosos galardones. Para hablar de este enorme cómic están aquí nuestros contertulios habituales. Ha tenido la valentía de volver por estos lares Alfonso Grueso. Hola Alfonso, ¿qué opinión te merece este Pinocchio a rasgos generales? Hola, muy buenas, Alex. Muchas gracias por acogerme en el podcast de nuevo. Encantado. Bueno, Pinocchio a mí particularmente me parece uno de los mejores cómics europeos que he leído en lo que llevamos de siglo. Pienso que aquí en España el público no estuvo en este caso a la altura de la obra. He intentado muchas veces pensar por qué no terminó de funcionar. De hecho, bueno, aquí se publica en 2009 saca una edición excelsa, La Cúpula, una edición en tapa dura, con pa un papel muy bueno, pero además, a pesar del volumen del cómic, muy ligero. Pero claro, era un poco contracultural en aquel entonces sacar un cómic de 30 euros, que por ejemplo ahora mismo está a la orden del día, que también lo pienso que hemos entrado en el exceso. Sé que es por la crisis del papel. Se está empezando a normalizar que se editen cómics de gran dimensión, tapa dura y 30 euros, que no lo veo sostenible. Y en aquel caso, en el 2009, cuando se publica Pinocchio, no era, digo, no era lo común y quizá no terminó de funcionar desde un punto de vista de venta. Pero el cómic es estratosférico, es una obra. Bueno, obedece un poco con el tono que utiliza Winchells en sus obras, que tiene ese rollo entre nihilista, esa visión tan oscura de la humanidad, pero también con una visión también socarrona, el sentido del humor que le aplica. Pero esta obra es una obra sombría que en realidad pretende recuperar el tono, digamos, el tono y la crudeza de los cuentos tradicionales, que estos. Antes de la llegada de Disney, la principal pretensión que tenían era a los niños, en general, ponerlos en avisos de nuestra situación de desamparo frente al mundo y que nos rodea y al que realmente nos enfrentamos. Entonces, digamos que utiliza un clásico como Pinocchio de Collodi, que bueno, realmente no se parece, salvo en el tono negro, quizá al original, salvo guiños y tal, porque esto en realidad es digamos, una amalgama de influencias lo que termina construyendo este Pinocchio. Pero sobre todo, quiere coger el tono y la crudeza porque es la visión que tiene el propio autor del mundo. Entonces, construye una obra que hace gala de unos recursos estéticos y artísticos extraordinarios, sinceramente pocas veces he visto, y luego tiene un ejercicio de planificación también estratosférico. Es una obra para que creo que yo, aparte de ser un puntal, creo yo, del medio, es inspiradora. Yo creo que si fuera, y lo sé de buena tinta, de primera mano, de algunos autores que lo que les incendiaba y le daban ganas a crear, o sea que estamos ante una obra realmente especial. Pues muy bien, una fantástica introducción. Queremos saber también qué opina Javier López Menacho, mi hermano que está por aquí. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué te parece este Pinocchio, alias Máquina de Guerra? Bueno, encantado de volver. La verdad es que también estoy encantado de que a través de este programa estoy descubriendo obras y autores que no tenían el radar. Este caso de Pinocchio, aunque el cómic sí que lo conocía, el caso de Pinocchio es otro autor, Winslow, que descubro. Y a raíz de ahí me meto como en un universo expandido que se va expandiendo poco a poco y voy descubriendo cosas, matices y demás. Este Pinocchio me ha parecido una auténtica maravilla, me parece una versión punky, imaginativa, muy crítica y un gran muestrario de lo más oscuro del ser humano, ¿no? Creo que a través del humor negro, el autor nos conduce por unas peripecias de una máquina de guerra, que es realmente este Pinocchio, un Pinocchio de metal, sin ningún tipo de emoción, que va deambulando por el mundo y va descubriendo o sufriendo en sus propias chapas, ¿no? En su propio metal, toda la crueldad del ser humano. Creo que aparte de que El autor cierra muy bien, hace arcos argumentales con cada uno de los personajes que aparece, pues Gepeto, el detective, etcétera, etcétera. El autor es capaz de darle circularidad al relato, pero es que al mismo tiempo nos despliega un fascinante mundo artístico que va desde la caricatura de los años 30 o 40, el homenaje a esta época del cómic donde se veían muchos monstruos, hasta bueno, hasta la ilustración, ¿no? Creo que el despliegue gráfico es fascinante y por eso este cómic es fascinante, porque nos trae una reflexión profunda sobre lo más oscuro de la condición humana y por otro lado nos está llevando a un viaje de las posibilidades que tiene el lenguaje del cómic verdaderamente fascinante. Por tanto, tanto Basura en el primer programa como Pinocchio en este, estamos presentando obras que quizás no estén en el canon absoluto del cómic, más bien en el extrarradio, pero que van a ser seguro para todos los oyentes y las oyentes una gran referencia. Pues muchas gracias, Javi, muchas gracias, Alfonso. Ahora, un programa más, vamos a dar paso a los datos técnicos para conocer este cómic de un modo más formal y saber conocer la obra que vamos a desmenuzar a continuación. Edición original, Pinocchio, 2009, Leslie King Marteau. Edición nacional España, Pinocchio. Cartoné, 2009, Rústica, 2015, La Cúpula. Guión, Winchels, inspirado en la obra homónima de Carlo Collodi. Dibujo y tinta, Winchels. Color, Cizo, Frédéric Bonneau, Tomás Bernard, Frédéric Felder. Formato, álbum de 200 páginas a color, editadas en rústica o cartoné. Pepito Grillo es ahora una cucaracha, Gepeto un ambicioso fabricante de armas y Pinocho un robot que en su trayectoria vital va a ser testigo de un sinfín de catástrofes. Con un guión extraordinario y una puesta en escena que sitúa a Winchells entre los dibujantes con más recursos del momento, esta versión enfurecida y punk del relato clásico de Carlo Collodi no se anda con chiquitas a la hora de poner sobre la mesa todas las bajezas del ser humano. Una denuncia feroz de la farsa globalizadora, la miseria moral y los totalitarismos que rigen el mundo moderno. Bueno, pues Pinocchio es una obra del 2009, editada en España en el 2009, ya han pasado 14 años, que se dice muy pronto, y quiero hacer hincapié en un dato importante. Cuando se publica Pinocchio, el mundo y sobre todo España está envuelto en una crisis socioeconómica brutal, ¿vale? A Francia también llega, que el autor es francés. Después volveremos a este contexto porque es muy importante para entender el nihilismo que desprende la obra. Vamos a ver antes qué pasó en el año 2009. En el año 2009, Barack Obama, de 47 años, se convierte en el primer presidente negro de los Estados Unidos y celebra el triunfo de la esperanza sobre el miedo en un momento en que el país de Estados Unidos se ve confrontado a dos guerras y a una gran crisis económica. También en Estados Unidos, el constructor de automóviles General Motors, que mantuvo durante 77 años el primer puesto mundial como constructor de automóviles, se declara en quiebra. En España, ETA reaparece asesinando a un policía nacional con un coche bomba. El financiero Bernard Madoff es condenado a 150 años de prisión por un fraude de unos 50 mil millones de dólares, lo que lo convirtió en la mayor estafa llevada a cabo por una sola persona en la historia de Wall Street. Michael Jackson fallece en una mansión alquilada en Bel Air, en Los Ángeles. En Japón, el Partido Demócrata, principal fuerza de la oposición, se impone ampliamente en las elecciones y pone fin a 54 años de gobiernos conservadores. En Sevilla, España, es asesinada la joven de 17 años, Marta del Castillo. La red social Facebook, creada en 2004 por un estudiante de Harvard, pasa el umbral de los 350 millones de inscritos. Y muere Iván Zulueta, cineasta maldito, español. Bueno, eso pasó en el año 2009 y venga, voy a empezar yo. Por empezar, de algún modo, creo que Pinocchio es un tebeo casi inabarcable, es que es enorme. Habla de la codicia humana, del heteropatriarcado feroz, del capitalismo salvaje, de la alienación laboral, de la industria armamentística, de las malas compañías, de la corrupción, etcétera, etcétera. Es una estampa del ser humano desesperanzadora, pesimista, desesperante, dura, cruel, doliente, salvaje. Creo que hay una, no sé si estaréis de acuerdo, hay una movida que le hace muy especial a Pinocho, y es que el hecho de adoptar ese dibujo tan cartoon, de estilo tan antiguo, el rollo de las tiras de prensa dominicales, americanas, de donde nació el cómic, rollo Yellow Kid, Crazy Cat, Winnie the Pooh o Mickey Mouse, lo hace incluso más salvaje por la dualidad esta que tiene entre ese estilo amable y cartoon y lo que te está contando. ¿Cómo veis esto? ¿Estáis de acuerdo? Pues mira, sí, en realidad ese contraste es buscado conscientemente. Vincent Pardo dice muchas veces en sus entrevistas que él muchas veces parte de su material, su nacimiento es el recuerdo que tiene de sus primeros impactos con Disney, o sea, de la visión una visión deformada de las primeras obras de Disney, de largometrajes, desde el prisma de un chaval o un niño muy pequeño. Que las veía como algo oscuras, que sí es cierto que si repasas los inicios, incluso pensando en Blancanieves y tal, tiene ciertos ramalazos oscuros que causaban cierto impacto. Luego, en la parte estética, aparte de beber, creo que yo, de todos esos autores, yo también le veo una mezcla también de autores que tiran también de ese rollo, rollo Gary Baseman o Dave Cooper, un poco. Ese tono que lo convierte, digamos que aúna visualmente un poco su espíritu, que es el de contestatario, pero siempre desde el sentido del humor. Lo que pasa es que es cierto que es tan desasosegante, llega a ser tan desasosegante lo que es cómo formula todos esos temas en el cómic, porque digamos que si se pudiera hablar de ritmos en el cómic, es endiablado en el caso de Pinocchio porque no para. Es decir, nosotros seguimos a Pinocchio, bueno, que es básicamente un cascarón vacío, como bien había dicho Javi, es una máquina de la guerra, que, bueno, por circunstancias cortocircuitas, las circunstancias son esa visión oscura de Pepito Grillo, que es una Pepito cucaracha, un tipo con una verborrea y alcoholizado brutal, que provoca que Pinocchio empiece a actuar de manera arbitraria, errática, pero sigue siendo un cascarón vacío. Y ese cascarón vacío que cobra vida y empieza, digamos, a moverse, empieza a traer alrededor suya todo tipo de desgracia y sobre todo tipo de personajes. Y esa lo que lo convierte en un ejercicio tan brutal de planificación, es que absolutamente todos los personajes con los que se por los que se cruza la vida de Pinocchio, ya sea directamente o tangencialmente, tienen un cierre. Es decir, a lo largo del cómic desarrolla las peripecias de Pinocchio y todas las consecuencias del cruce de este ser metálico con estos personajes a lo largo de la historia. Y luego lo hace para rizar más el rizo, imprimiéndole diferentes estilos estéticos, comiqueros, para cada uno de ellos. Por ejemplo, las intervenciones, el cómic, bueno, hay que decir lo que es importante, y además también denota una muestra de talento descomunal de Vincent Pardo, es que el 70 o 80% del cómic es mudo. Es mudo. Y cuenta o termina desarrollando cuestiones tremendamente complejas. Luego el resto, sobre todo un personaje que es un detective solitario que abraza con fuerza también la brutalidad policial y la normaliza, que también diserta sobre la soledad, pero bueno, es difícil no andarse por las ramas cuando hablas de Pinocchio, pero la cucaracha, digamos cucaracha, que es Pepito Cucaracha, que es el trasunto de Pepito Grillo, es toda su, cuando se centra la obra en él, es el único en el que tenemos muchos textos poblados, se termina convirtiendo en una caricatura en blanco y negro, en la que desarrolla un poco la verborragia del personaje también original, pero Tremendamente divertido esos episodios de sí, es Pepito un Cucaracha. contra, yo creo que hace casi de alivio Sí, un respecto alivio a la cómico. tensión que rodea Efectivamente. todo el resto del cómic. Y claro, y el resto del cómic, de un modo, con recursos mudos, es capaz de hablarte de la industria armamentística, no sé, de totalitarismo, fanatismo religioso, explotación infantil, violencia familiar, enfermedades mentales, abuso sexual. Es tremendo, pero lo hace de una manera orgánica. Entonces, de alguna manera, Winchells, perdón, intenta darle una bofetada a la propia ficción, que en cierto modo siempre ha tenido la tendencia, incluso cuando hacía drama o películas más duras, de dulcificar un poco la visión del ser humano. Y aquí digamos que se tira al barro, decide ser más crudo, pero igual más fiel a lo que hay ahí fuera. Y claro, la verdad es que no se puede decir otra cosa que Pinocchio no sea un gran impacto personal desde el punto de vista de un aficionado a los cómics, pero también desde un punto de vista humano. Yo creo que si el Pinocho clásico, el de Collodi, que eran cuentos, como cuentos picarescos, ¿no? Está basado más en la ideología que tenía este autor italiano, este periodista italiano, que era una ideología más tradicional, judeocristiana, y que se estaba más fundamentada sobre todo en la versión de Disney, en la obediencia, la bondad. El honor y todo esto matices cristianos en ser en la mejor versión de nosotros mismos a través de Pinocho o la mejor versión de Pinocho. Esta es una versión de Pinocho que es otra cara, como una versión punky, ¿no? De hecho, Pinocchio no es de madera, es de metal, es otra versión totalmente diferente. Y te da una versión del ser humano que si en el Pinocho clásico intentaba bucear en lo mejor del ser humano, en este entrar en los lados más bestias y más repudiables que tenemos como ser en la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, desde luego. Yo quería comentar en relación a Pepito Cucaracha, yo ahí veo dos, o sea, que establece otro tipo de narración, ¿vale? En la que hay, digamos que el autor se centra en dos frustraciones, la frustración con el mundo, que es la que vemos nosotros a través de Pinocchio, y la frustración de su oficio. Yo creo que Pepito Cucaracha lo que hace es deconstruir el personaje original, ya solo con llamarle cucaracha ya te lo deconstruye, pero también en lugar de ser una conciencia, es una inconsciencia, este Pepito Cucaracha. Y aparte habla de todas las dificultades y todos los anhelos que puede tener una persona en el oficio creativo. Él va buscando, digamos, pues desde la realización a la notoriedad y tal, pero todo se le frustra, todo le va mal y finalmente pues se entrega a la bebida, se entrega pues digamos a una vida pasiva, fracasada, etcétera, etcétera, en la que yo creo que caricaturiza un poco todas las frustraciones de los oficios artísticos, ¿no? Hay Hay un momento. una tira, perdona Javi que te he cortado, hay una tira súper divertida que está Pepito Cucaracha leyendo Dostoyevsky, El Idiota, la está leyendo así rollo, venga, me voy a motivar, esto me va a llevar a escribir en la máquina de escribir y cuando llega está totalmente en blanco y la destruye y se va a ver la tele totalmente frustrado. Es muy Le quita divertido. toda, le quita todas las ganas de escribir realmente cuando lee a los maestros. Sí. Estaba pensando en ella, en esa misma tira. Sí, perdona, Javi, Luego, sigue. no sé si os parece, a lo mejor está traído ahí por los pelos, pero me ha recordado esta obra a Inteligencia Artificial de Spielberg, en el sentido de que el personaje principal está como perdido, divagando, y en ese deambular por el mundo encuentra toda la miseria humana, ¿no? Con la diferencia que la inteligencia artificial, el chico era como muy llorón, ¿no? Era muy sentido y este es totalmente aséptico. Bueno, y probablemente las intenciones también son diferentes. A mí la sensación es que Winchells quiere desbarrar. O sea, además, el apunte que has hecho estaba muy guay, hablando de Pepito Cucaracha, porque para hablar un poco de su profesión, del tema creativo, sobre todo su autor, Vincent Paradó, que ha estado, mi sensación particular es que no termina de estar cómodo dentro del ámbito del cómic. Él tiene ambiciones mayores. O sea, estamos hablando de que él ha estado a camino entre el audiovisual y el cómic durante bastantes años. Pero el problema es que no ha terminado tampoco de asentarse en el mundo del cine. Por un lado, su colaboración con Marjane Satrapi en las adaptaciones de Persepolis y de Pollo con Ciruelas, creo que se llama también 2011, han sido fue un acicate más para terminar volcándose en el medio audiovisual, porque, a ver, tenemos que ser claros, el mundo del cómic es muy precario, incluso en Francia y Bélgica, que es un mercado de los más potentes. Mira, hace poco, mira, me viene súper bien. Álex de la Iglesia estuvo en Sevilla en el Festival de Cine Europeo y dijo una frase que es muy significativa y habla un poco del medio y de esa desesperación. Él decía algo así como que si se ganara más dinero y tuviera más talento, dice algo así como me habría dedicado a los TVOs, no, Sí, y no al totalmente. cine. Claro, estamos hablando de un trabajo solitario, mal pagado, que necesita una enorme cantidad de tesón, de trabajo y de talento también. O sea, el talento es indispensable. Y para colmo, vas a estar toda tu vida bajo el escrutinio de gente mucho menos talentosa que tú y que apenas sabe ni escribir. Sí, perdonad que sea crudo, pero la crítica, por ejemplo, en España, es desastrosa la literatura que genera. Entonces, mi sensación es no ha dejado el mundo del cómic por una cuestión práctica, porque hasta 2020 no vuelve a hacer un largometraje de imagen real y ya él como director absoluto. Y además le sale una película relativamente fallida de género, ¿vale? Que se llama Hunter. Entonces, digamos que el Pepito Cucaracha es probable que sea un reflejo de sí mismo en muchos aspectos. Y hombre, claro, al final termina siendo una obra mucho más poliédrica de lo que podíamos sospechar en un primer momento. Claro, ocurre una cosa con Satrapi. Él ha hablado muchas veces de las dificultades que ha tenido en la financiación, en conseguir financiación para los proyectos, porque su relación con la creadora de Persepolis es que compartían el mismo taller. Y de ahí le viene la relación que tienen ellos y en la entrevista que yo he estado leyendo últimamente, él critica una y otra vez que no puede lanzar cómodamente sus proyectos cinematográficos y yo creo que quizás sea por el género. El género de la animación no es un género convencional, digamos, y que es más complicado de encontrar la financiación para tirarlo adelante. Y creo que esa frustración la plasma en Pinocho. Sí, quería comentaros también que no sé si os parece que esta obra, por las circunstancias en las que se crea y el tiempo en el que está enmarcado, no sé si os parece también un poco como una crítica a la promesa rota de la globalización. Él lo dice, él habla de mundialización Exacto, en las entrevistas. es una preocupación, lo dice en las entrevistas, es cierto, pues yo creo que das en el clavo. Yo tengo una, así como una pregunta casero o una inquietud que me rodea con Pinocchio, que he leído varias entrevistas al autor y me ha dado la impresión de que más que un discurso puramente crítico, y ya no hablo de constructivo, sino puramente crítico, el autor tenía un discurso nihilista y pesimista, y eso me ha decepcionado un poco, y os voy a explicar por qué, porque creo que desde el pesimismo, desde ese hastío que muestra, se enmarca en un contexto de la derrota. Entonces, me parece peligroso enmarcarse en la derrota porque de la derrota a posiciones más reaccionarias hay un pasito que mucha gente, vamos, muchos autores lo han cruzado alguna vez y eso es una inquietud que tengo yo ahí con este autor, aunque les reconozco también lucidez en su crítica. Y en exponer problemas que socialmente están a la orden del día. Yo creo que, a ver, muchas veces podemos pecar de ser ciertamente injustos con otorgándole o intentando imprimirle una responsabilidad a los autores cuando, digamos, con una especie de compromiso ético con su obra. En este caso, sí es cierto que si los cuentos infantiles, incluso los pretéritos, los que eran más duros, terminaban con una enseñanza, este Pinocchio no lo hace. Este Pinocchio en realidad es una exposición de una visión cruda del mundo. Realmente no hay halo de esperanza. O sea, yo creo que es lo que pretende, es lo que hace es vomitarlo. Lo vomita, digamos, con unas formas inusitadas. Vamos, para mí es talento puro. Y un talento es alucinante. Yo entiendo que el nihilismo y el pesimismo se les ve de una manera de su visión del mundo, pero también de su propio oficio. Pero hay que decir una cosa, este tipo en 2009 le da uno de los premios más prestigiosos de la industria y si vemos el reflejo, por ejemplo, en España pasa relativamente desapercibida, bueno, por una cuestión también, yo lo achaco también a una cuestión económica, porque no todo el mundo se puede pillar un cómic de 30 euros, lo que deja también al sector de prensa y divulgación también como poca cosa, porque al final, cuando las grandes obras no pueden pasar desapercibidas por cuestiones de este estilo, ¿vale? También habla de la precariedad del medio. Luego en 2015 se vuelve a editar en un formato más barato, en rústica, un poquito más barato, ya a lo mejor en 2000. Era 2015, pues se podía asumir. Entonces hay un eco, pero claro, ya no era una novedad realmente y no tiene todo digamos, no tiene todo el recorrido que debería haber tenido una obra así. Entonces, no ha vuelto a publicarse una obra de Vincent Parado aquí en España. Es brutal, Desde ¿no? 2015 no hay nuevas ediciones de Pinocchio. Solo está la de 2015, pero y además es que solo se ha publicado en España Smart Monkey, que se publicó en Francia en Cornelius 2004 y aquí unos años después, antes de Pinocchio, si recuerdo bien. Y solo Pinocchio, y estamos hablando de que es un tipo que luego ha publicado cinco o seis obras, evidentemente no ha podido dar el salto al audiovisual, entonces ha estado intercalando obras en el mundo del cómic con sobre todo cortometrajes adaptando sus obras. Sí es cierto que en 2020 igual le cambia el paradigma porque ha podido estrenar una película solo y luego en 2000 creo que tiene proyectada una de animación, otro largometraje, pero la cuestión es que se queda ahí casi a regañadientes y ni siquiera en Francia ha vuelto a tener reconocimiento. Y lo que es alucinante es que El recorrido de Pinocchio ha condicionado posteriormente que no se haya publicado absolutamente nada aquí en España. Y estamos hablando de un talento absolutamente indiscutible. Entonces, es normal que incluso con el paso del tiempo, y además se lo ve en las entrevistas, que tenga esa visión absolutamente ceniza de la realidad. Es que no, digamos que no termina de verle el final al túnel. Entonces, claro, yo entiendo, a mí me muchas veces desde la responsabilidad social, es decir, tener un autor con visibilidad, se pueden construir discursos y convertirlos en algo positivo. Pero esta sacudida, lo que me dice a mí es que es un autor que habla desde la verdad, desde la transparencia. Entonces yo, digamos que les traigo otro tipo de jugo a una obra y a una autoría de esta dimensión. Yo entrando en el trapo de lo que ha dicho Ale, yo recomendaría hacer una anotación de lo que no apareció la obra leído, una vez leído, y luego una vez leído la entrevista, porque seguramente la percepción te cambie de la obra solo por lo que ha dicho el autor de la obra. Y muchas veces los autores van construyendo el discurso a posteriori, le van agregando matices que tienen que ver con su vida personal y con su experiencia, y eso hace que se tergiverse un poco cuál es el sentido de la obra. Yo, por ejemplo, siendo la obra, pues todo lo que habéis dicho, una obra macabra, ceniza, una obra depresiva, una obra dura, sí que llegué a interpretar el final como una especie de toma de conciencia o de shock emocional que te abre los ojos, ¿no? Entonces, fijaos, si luego me pongo a ver las entrevistas con el autor, quizá ese final me lo tergiverse y me haga sentir de otra manera lo que quería decir. Y finalmente, las obras tienen que hablar por sí solas y no por lo que diga el autor en tal o cual entrevista. Es cierto que muchas veces es indisociable, esto es una discusión. Yo creo que eterna del mundo del arte, la separación de obra de autor, pero a mí me ha servido mucho, en este caso, llegar tan virgen a la obra de Pinocchio, porque luego lo veremos también con la viñeta y la parte de la obra que más nos ha gustado. Yo sí que hay momentos en que le he visto un halo de luz, pero eso ya lo veremos. A posteriori, contestando a Ale, lo que querría decir es que bueno, que nos hagamos la impresión a partir de la obra y luego la contrastemos y quizá en el término medio podamos encontrar el espacio adecuado. Quiero puntualizar que era una inquietud que tenía, pero ni siquiera es una sospecha fundada. A mí la obra, per se, yo cierro el cómic y estoy totalmente impactado y necesito leerlo una vez más. Yo con una sola lectura, de hecho, para preparar este podcast, yo me he leído 4 veces Pinocchio y aún siento que se me escapan cosas. Sí, y luego tiene una cosa que es fundamental, que al final te incita a pensar, te empuja a pensar realmente, porque pone sobre el tapete, y además de una manera muy gráfica, muy contundente, muy impactante, problemas que llevamos adheridos a la piel como sociedad, décadas, siglos, pero lo hace de un modo que a través del impacto te puede empujar a una profunda reflexión sobre lo que somos como conjunto. Y en la caricatura, yo me estoy acordando ahora de que el dueño de la fábrica, que podría ser un Amancio Ortega, por ejemplo, que está hiper gordo, ¿vale? Y el nota tiene como marionetas que le van haciendo cosquillitas, le hacen las cosas, ¿no? Le hacen todo ahí. Y él sueña viéndose a él mismo todavía más gordo y todavía más. Y toda. O sea. Todavía más servido, ¿sabes? Por sus máquinas. O sea, eso es real. Eso es Amancio Ortega, eso es los directivos de Telefónica, esos son las energéticas. Y además la fábrica es, para más inri, una fábrica sostenida por mano de obra infantil. O sea, es que es un retrato totalmente feroz. Inditex y Endesa patrocina este Patrocina fragmento. Pinocchio, claramente. Bueno, antes de que nos caiga una denuncia, os voy a invitar a que me digáis vuestra escena favorita, porque tenemos 10 minutitos y bueno, Alfonso, ¿cuál es tu escena favorita de Pinocchio? Igual peco de poco original, pero me gusta por la. Quizá por la facilidad con la que lo muestras, ¿vale? Y partiendo de una referencia a un cuento como el flautista de Hamelin, un cuento clásico, y es el momento en el que nos muestra cómo son, digo, la raíz, el germen de los totalitarismos, del fascismo. Y es tremendamente descacharrante, y perdona que utilice la expresión porque. Tal y como lo formula, se ve a una especie de pato militarizado que va con una trompetilla y va arrastrando a la gente joven de la isla en el que en ese momento estaba Sí, Pinocchio, sí, sí. un reino en decadencia. Y los conduce a la carpa de un circo, y desde la carpa de un circo hay un tipo esperando junto a un altavoz, y el tipo es un payaso. Un Y el payaso, es pa que es una obra maestra. Y es el y el payaso hace un discurso incendiario. Recordad que es un cómic completamente mudo en esta parte, y va transformando lo que es todo lo que dice, todos los sonidos que empieza a mutar en música, va convirtiendo a todos esos niños en lobos sanguinarios, y es así como termina construyendo un ejército para revertir el poder y acabar con todo. Y además es gracioso porque no deja títere con cabeza, es decir, revierte el poder contra un estado decadente gobernado por un rey absolutista. O sea, digamos que reparte a todos lados. Y esa parte me parece una genialidad. Es que no, en fin, yo creo que quizá los adjetivos se terminan convirtiendo en rutinarios, porque realmente estamos ante un, digamos, lo muestra de una manera tan brillante que lo único que puedo hacer es invitar a que tengáis este TV en vuestras manos y lo veáis por vosotros mismos. Y para ti, Javi, ¿cuál es tu escena culmen o la que más te ha gustado? Bueno, yo la que veo que mejor describe el horror es esa Blancanieve a lo Betty Boop huyendo de los siete enanitos, ¿vale? Me parece horripilante. Pero la escena que me gustaría destacar, porque creo que es el único momento en el que a lo mejor, y es interpretable, pueda haber algo de sentimiento en Pinocchio, es cuando le da la mano a un tipo que está huyendo de la guerra y le pide que le dé la mano a Pinocchio, y Pinocchio entonces le da la mano y él, pues que hace el gesto este de, ah, te estoy engañando. Sí, Y bueno, pero ahí es donde pienso yo. ¿Tendrá piedad Pinocchio? ¿Habrá algún sentimiento en esa máquina de matar? Y es el único momento en el que me ha parecido que lo mismo existe algún sentimiento en esa máquina, que puede que simplemente Pinocchio lo que haga es obedecer a lo que le están mandando, como ha obedecido el resto de su vida. yo, respecto a eso, esta es una cuestión interesante. Más que yo tengo algo que sí puedo garantizar, no sé si tiene sentimientos, lo que sí es seguro al 100% es que este personaje, Pinocchio, es carente absolutamente de todo tipo de maldad. Sí, Ese es bueno, mi y enfoque. el tipo que le retira la mano es el niño vagabundo convertido en lobo. Sí, El sí. niño vagabundo este. Y Y de a mí me parece de un humor negrísimo esa escena, pero negro, negro, negro. ¿Y la Vale. tuya, bro? Pues mira, la mía, como yo me veía venir que ibais a hablar de esta secuencia que me habéis solapado. Quería destacar la escena inicial porque me parece que tiene un arranque brutal de ritmo y de impacto. La escena inicial de la creación de Pinocho y la bifurcación entre Gepetto, que está intentando vender el proyecto a los militares, y en la familia está su mujer hastiada y aburrida, que parece que es una mujer que ha sido modelo o algo así, ¿no? Por cómo termina al final el tema del detective. Y esta mujer súper aburrida coge a Pinocho, que está haciendo las labores del hogar, y se lo lleva para el cuarto y se monta encima de la nariz. Me parece de una crueldad esa escena. Y después que te llevan en volanda, es todo mudo, y te hace que nada más entrar en el cómic te esté llevando las manos a la cabeza. Y ese inicio brutal me parece insuperable, tiene un ritmo frenético con las viñetas mudas que a mí me hace quitarme el sombrero con el autor. Es que en realidad el construir un cómic con ese recurso del cómic dentro del cómic, cuando va a darle el cierre a muchos personajes, a veces te pone en tono sepia, como algunos cómics de Will Eisner. Luego, las páginas, las acuarelas que hace a página completa, o sea, desde un punto de vista artístico, es también apabullante. Entonces, que se disfruta de esta obra en tantos planos. Que la verdad es que es difícil muchas veces pensar en cuál es el momento que te gusta más de la obra, porque realmente o sea, es imposible, imposible muchas veces quedarte con uno solo. Bueno, pues os vamos a invitar a los oyentes y las oyentes que sigáis el debate en casa, porque nosotros tenemos que terminar, ¿vale? Muchísimas gracias a Alfonso por haber estado otra vez con nosotros en Qué Grande Es el Cómic. Yo encantado, tío, encantado de la vida. Pues hasta la próxima. Javi, muchas gracias, ¿eh? Nada, gracias a usted, ha sido un placer. Vale, y nosotros nos vamos a ir, vamos a poner un poquito de electro swing para mover el esqueleto y bueno, para animarnos un poco después de haber leído un Pinocchio tan duro y tan brutal. Vamos a relajarnos y vamos a bailar. Hasta la próxima, hasta el próximo programa de Qué Grande Es el Cómic.